for you. Buenas noches y bienvenidos al 23º programa de Moncado en Juego 3. Hoy un programa en 360, podríamos decir, el tercer programa en 360, en lo que os vamos a analizar profundamente dos de los juegazos que podríamos decir se encuentran ahora en esta plataforma de Microsoft de 360 grados. Con nosotros para comentar Ghost Recon 3 y Burnout Revenge 360 tenemos a David Freeman. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se me oye? Se te oye, sí. Ah, vale. Muy buenas noches, aquí estamos para presentar estos dos juegazos que nos han cegado por completo. Por completo. Sobre todo ese Ghost Recon con esa iluminación. Y nada, esperemos que les guste los análisis, hay alguna que otra sorpresita. Y nada, disfrutar y esperemos que comentéis en el foro porque hoy vuelve a estar monitorizado. A su lado tenemos a Samuel Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches a todos, una noche más en Moncada en Juego, con mucha ilusión como siempre, gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos, con dos juegazos sin duda de la 360 y cabe decir que al menos a mí me han sorprendido gratamente y los comentaremos en profundidad. Y a su lado el quizá ya no tan escéptico de la Next Gen, para Sefirot. Buenas noches. Muy buenas noches Samuel. Buenas noches. Bueno, ha mejorado mi impresión. La cosa empieza ya a cambiar. Empieza a despuntar. Bien. Ese Burnout ha dado toques de auténtica calidad. Sin duda alguna. Junto a Burnout 360 y junto a Ghost Recon Advanced Wildfighter, como siempre, os acompañaremos de la lista de lanzamientos y de las noticias de la semana. Os dejamos con lo que queda de cancioncilla y dos apuntes. Gracias, Fancy, no quiero pizza, ya he cenado. Y Sakura, yo también te quiero. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y bien, empezamos 22 de marzo, casi 23, con la primera noticia. Lista las noticias de la semana. Battlefield 2142 en desarrollo. ¿Qué es eso, señores? Pues es un nuevo juego de la saga Battlefield, bajo el sello de Electronic Arts, desarrollado por DICE. Una nueva entrega un poco extraña, porque si bien Electronic Arts había dicho anteriormente que cambiaría un poco de política, que daría tiempo a la gente para desarrollar con tiempo, hacer buenos juegos de calidad e intentar no machacar las sagas cada año, ahora la revista PC Gamer destapa la exclusiva con un nuevo Battlefield 2142. Evidentemente el nombre ya lo dice, que estará desarrollado en un ambiente futuro con guerras lejanas, en la que mechas, naves espaciales y soldados equipados con la tecnología sean los protagonistas. El mundo está sumido en una especie de caos debido a una glaciación. Y bueno, por lo visto de momento solo se han visto pocas imágenes, algún vídeo, y pinta demasiado parecido quizá a Battlefield 2. Porque utiliza es una revisión del mismo motor gráfico. Sin duda es un juego que intenta de algún modo competir con el próximamente juego de ID Software, Enemy Territory y Quake Wars, que también es del tipo futurista y online. Siguiente noticia. Havok y Nvidia llegan a un acuerdo para crear el motor gráfico Havok FX. Pues así es, un acuerdo entre Havok y Nvidia en el que se apoyará el desarrollo de unos drivers específicos para las tarjetas Nvidia, tanto la gama GeForce 6 como la 7. En la me alegra. Sí, porque tú tienes la 6. Los que tengamos a ti, pues nada. Pero bueno, ya se mueve bien el Havok en la SATI también. Bueno, pues básicamente está orientado en aprovechar los shaders 3.0 que pueden hacer estas tarjetas con una mejor optimización del motor de física en los juegos que lo utilicen. Sin duda la física es el futuro, y lo que sea siempre un poco que la CPU no trabaje tanto y trabaje más la GPU es bueno. Efectivamente, la interacción sobre todo con la física. Siguiente noticia. Lara Croft vuelve, como ya sabéis, en Tomb Raider Legends, como tengo hoy la lengua, pero lo hará el día 12 de abril en 360. Así unos 5 días después que para las demás plataformas. Así las plataformas ya está confirmado que salía el 7 de abril, PC, PlayStation 2 y Xbox. Ahora se confirma que los de Xbox 360 no esperarán tanto como al principio parecía, solo tendrán que esperar 5 días. Y bueno, esperemos a ver qué tal llega Lara a las nuevas Next Gen y a ver qué tal, porque por lo visto bien. Por lo visto de momento pinta bien, pero no quizá lo que debería. Bueno, pero veremos, le daremos un voto de confianza, claro, a la Next sí, Gen. Claro que sí. Tenemos nuevos detalles de New Super Mario Bros. Fantásticos detalles, en el que sobre todo emociona el hecho de que vendrá con 8 niveles, o sea, con 8 mundos, y cada mundo con 10 niveles, seguramente, porque el total será de 80. También eso habrán le da mucha eso, duración, ojo, como en el Super Mario Bros. 3, también habrá los Hammer Bros, aquellos muñecos, o sea, aquellos enemigos que te tiraban martillos como en Super Mario Bros. 3, todo el mundo lo recordará, y sorprendentes transformaciones que a ver con qué nos sorprenden, si ya todos hemos visto la hilarante transformación en gigante, a ver con qué nos sorprende. Yoshi no sale, ¿no? No se sabe. Además, están incluidos los minijuegos de Mario 64. Supongo que no serán los mismos, sino que serán nuevos añadidos. Lo cual también se agradece muchísimo. De una noticia interesante pasamos a un rumor. Continúan los rumores sobre Xbox portátil. Pues sí, hace mucho que se viene diciendo de que Xbox quiere asaltar el mercado portátil, que quiere hacerse un hueco también en ese suculento mercado. Parecía que los rumores estaban un poco apagados, pero parece que no. Que a raíz del presentado hace poco Origami, una especie de tablet PC, de PC portátil así chiquitín, pues el señor Dean Takahashi, que es autor de un libro oficial sobre el lanzamiento de Xbox 360, dice que el señor Allard y el señor Craig Gibson, miembros de Microsoft, pues están en colaboraciones con el diseño de 360 y estarían trabajando en un nuevo dispositivo para ver películas, escuchar música y también para jugar a juegos. Pero que al contrario del mencionado Origami, este aparato estaría diseñado principalmente para el entretenimiento. El señor Takahashi ha dado más datos diciendo que sería Transmeta la compañía que estaría detrás del proyecto para que el consumo de energía no fuese elevado. Y de esta manera, pues sin duda competirían con el iPod, con la Nintendo DS, con la PSP, un poco de todo. A mí me suena muy peligroso esto. Yo lo veo. La verdad que sí, porque. Precisamente por eso, porque tal como has dicho Sephiroth, yo lo encuentro muy arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que acaban de hacer un lanzamiento de una consola de sobremesa que ni mucho menos está instaurada en el mercado. Y aparte, si una compañía como Sony ha intentado meterse con el potencial que tiene y no ha podido, está costando con Nintendo, lo suyo, exacto, con la PSP, Microsoft yo no la veo. Yo apostaría más por sobremesa, por apostar por el mercado japonés, que sin duda de los tres mercados es el más potencial. Y una vez tengas esto asentado, entonces ya mira hacia el futuro. Exacto. Pero mientras tanto, no quieres abarcar demasiado porque te vas a caer por las escaleras. Veremos de todos modos cómo avanzan los rumores y los acontecimientos. Pasamos a otro rumor que a mí me ofende bastante, por lo que diré luego. ¿Puede ser que Rare esté desarrollando un Banjo-Kazooie 3? Pues sí que puede ser, y creo que ya sé que te ofende, porque han optado por este en lugar y no de por Killer el Instinct. Tuyo. Ya, yo por ejemplo estoy encantadísimo. Su madre. Sobre todo, o sea, sobre todo cuando dijeron hace 3 semanas, nosotros no, no Banjo-Kazooie dijeron Killer Instinct, no. Conkers, que no harían nuevas, pero Banjo-Kazooie no dijeron nada. La madre que los hizo. Ah, encantadísimos todos los aficionados al... Nada, muerte. Al osito de este. No, hombre, que no. Siguiente noticia. PlayStation 3 vendrá con disco duro de serie de 60 GB. Pues es una noticia muy buena. Es muy buena, realmente. Que realmente está dando más del triple de la capacidad que da la competencia, en este caso la Xbox. Y bueno, no sabemos cuántos de esos gigas estarán disponibles, porque claro, ciertamente el disco duro de Xbox de 20 tiene 12. Quedan 12. Pero bueno, aún así ya prevén un uso de descargas bastante mucho más amplio. Y aparte de esta noticia, me gustaría comentar también lo del modo online, que últimamente se está rumoreando bastante, se están diciendo cosas. Una muy concreta es que el equipo de Sony está trabajando con el de GameSpy y quieren que el servicio básico sea gratuito y que cada juego pues sea un poco como PC, pues que cada distribuidor, si quiere ponerle un precio para jugarlo, pues que lo haga. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. O sea, en principio que está más posibilidad a los distribuidores o desarrolladores para poder hacer los MMO, el RPGs, por ejemplo. Para, sí, en definitiva, que tengan un poco más de control sobre sus propios juegos. Exacto. Que es lo que se han quejado con el Xbox Live. La compañía propietaria que les diga, no, el sistema online ha de ser así, así, así. Y no obstante, digan, pero y por otro lado... Claro, por contra, a nivel monetario es muchísimo más caro pagar cada mes por cada juego que pagar un total por ese servicio y poder jugar a todos los juegos que tú quieras. Pero claro, probablemente solo tendrán cuota los MMORPGs, igual que en PC. Y los demás, claro, se mantendrán con servidores tipo GameSpy, de Ubi, servidores propios y no de Sony. Bueno, a ver si se mantiene la gente, los pings son correctos, no hay caídas, porque todos sabemos que el de Play 2 también es gratuito, pero funciona como funciona. Claro. Pero no hay una plataforma tan elaborada detrás. También. O sea, sí, yo creo que intentan suplir eso. Si le sale bien, cojonudo. Exacto. El tiempo Claro. lo dirá y ya comentaremos. Ahora mismo es hablar un poco de humo. Sí. Ya te digo, son rumores. De PlayStation 3 pasamos a Xbox 360 con la siguiente noticia. Ha sido hackeada. Así es, a unos hackers muy mañosos. Han puesto un vídeo en internet. Han puesto un vídeo para decir, mira lo que hemos hecho. Se han saltado la protección de la consola y han conseguido hacer funcionar copias 1-1, o sea... Un backup. Un backup original del juego, de la misma región de la consola, eso sí, la región no se la han saltado. Y han grabado, como hemos dicho, un vídeo para enseñarlo. Pero dicen que la gente no se emocione, que de momento no van a sacar ninguna versión del firmware hackeada, que no la van a poner a distribución pública, que solo defienden el hacking y no la piratería. Sí, como filosofía. Es una filosofía bastante extendida en el mundo del hacking. Simplemente un reto de enfrentarse a esa compañía. Exacto. Que ha invertido tanto dinero. Exacto. Y es, yo y mis amigos con nuestra mente os vamos a poder. Se ve que han tardado muchísimo, que les ha costado una barbaridad. Pero ahí lo han conseguido, se sentirán orgullosos. Se sentirán orgullosos y seguramente conseguirán un trabajo que te cagas. Efectivamente, es dirán, que yo soy del grupo que... Vale, vale, te contratamos, no tenemos sitio, pero es igual. Sí, sí, sí. Les llamará o PlayStation para decir, oye, dime cuál es el secreto. O les llamará Microsoft para decir, oye, vente primero a mí antes de primero para que no me descubran el secreto. Exacto. Pues si de primero Play 3, luego Xbox, ahora Miyamoto, o sea, Nintendo, que cita... Cualquier anuncio sobre PS3 afectará a Nintendo. Pues así es. Con bastante miras al futuro, Miyamoto lógicamente ha reconocido que cualquier comentario o cualquier fecha que se diga para el lanzamiento de Play 3 lógicamente afectará las aspiraciones que tiene Nintendo con Revolution y con Nintendo DS. Pues dudo que quieran competir con ella directamente en... teniendo el concepto tan innovador que tienen. Sigamos, Namco disuelve el equipo desarrollador de Katamari. Una lástima que la saga Katamari parece que va a acabar ya. Cierto es que el original creador, Keita Takahashi, ya se había desvinculado hace tiempo de los proyectos sobre Katamari. La habían un poco obligado a hacer la última entrega. Y bueno, por ahora el equipo se disuelve, no va a hacer ningún Katamari más ni ningún juego en el que haya que rodar una bola gigante atrapando cosas, y se van a dedicar a otro tipo de juegos. Por cierto que el Miyamoto Katamari de PSP se ha dicho ya fecha oficial para España, que será el 3 de mayo. Sigamos. Han surgido posibles primeros datos sobre Winning Eleven 10. Pues sí, la nueva entrega de la saga más famosa del deporte rey de Konami. Parece ser que ya tiene nueva entrega muy, muy prontito. A mí me extraña que la vayan a sacar tan pronto. Sí, realmente a mí también. En 27 de abril sería para Japón. Y... pero siempre lo hacen, ¿eh? Siempre sacan bastante antes versión de Winning. Sí, pero aquí además con el motivo del Mundial, del mundial de Alemania. Es por eso. Entre las novedades está que se ha ajustado un poco la excesiva rigurosidad de los árbitros a la hora de pitar faltas. Los pases han mejorado, la IA de la CPU también se ha mejorado. Los aspectos visuales también se han mejorado. Es muy difícil llegar ya a mejorar Pro Evolution, ¿eh? No, sí, yo cuando lo leí pensé, ¿y cómo lo van a mejorar? Sí. Vuelve el movimiento del pelo de los jugadores. Ahora ya se verá el banquillo lleno de jugadores y entrenadores. El público ya no solo estará en las repeticiones, sino que se verá durante todo el encuentro. Bueno, lo interesante de esta versión será ver la versión de 360. Bueno, que de momento se ha dicho que confirmada solo está la versión de PlayStation 2, Xbox, PC y PSP. Que se dice. Y se 360. Dice que 360 sí que podría haber, y alguna más remota posibilidad de PlayStation 3. Habrá. Un Pro Evolution 6. Tarde o temprano. A no salir. Sí, pero cambiar el nombre, pondrán otro. A mí me da miedo de que parece ser que se van a centrar más aún en las generaciones actuales, y la 360 quizá me veo que va a ser un por ahí, venga, rápido, y no será hasta el Pro Evolution 7 que veremos realmente. Es muy posible, es muy posible. Eso es lo que me ha molestado. Sí, más o menos sí. Noticia que, bueno, aquí ya todos lo sabíamos, pero en fin, últimamente entre Sony y Square se van lavando la cara. Square Enix no descarta un remake de Final Fantasy VII en PS3. O sea, traducción, lo están haciendo, pero no saben cómo ocultarlo. Y es más, hacen llevan anuncios tiempo. Así, es más, llevan por supuesto. Tiempo. Esto va a ser tan grande. Llevan tiempo. Desde que ya mostraron el vídeo técnico en el E3 del año pasado, cuando 3 meses después, además, negaron estar haciéndolo, diciendo, o sea, ejemplificando el dinero que haría falta, el tiempo que haría falta y la cantidad de gente que haría falta. O sea, ¿quién hace un presupuesto de estas magnitudes para un proyecto que no vas a realizar? Y luego ahora dicen que no lo descartan. Por favor, esta gente lleva un año ya, quizá con ello. Es la filosofía del no descarto. Diciendo, no descarto que lo dejas el bulo en el aire, exacto, pero no estás confirmando nada. Ni afirmas ni desmientes. Sigamos. 15 millones de PSPs en el mundo y subiendo. Distribuidas. Por supuesto, bueno, que no vendidas. Es una buena noticia que haya competencia, que PSP, aunque Nintendo DS sin duda le esté vapuleando, siga ahí en el mercado con su público y que dará guerra. Dará guerra, o sea, hay que darle tiempo, pero dará mucha guerra. Por supuesto. Porque además ha reducido el precio a 199 euros. Cabe decir que en 2005 PSP generó 1.600 millones de dólares más que Xbox 360 y Nintendo DS juntas. ¿Qué dices? Oye... es una buena cifra. Sí, eso me sorprendió. ¿De dónde la sacaron? Sí, a mí esta pues cifra tan es que en su solo salida... que vendas la mitad de DS, ya estás haciendo el mismo precio. No, pero es que en su salida realmente fue un boom PSP. Sí, luego ha decaído un poco más la venta, pero un gráfico de ventas de PSP es la salida fulgurante. Y luego más. Un pico. Estaría bien comentar el, o sea, que sacaran el análisis de estos 1600. ¿Qué pasa? Que tienen un margen de ventas brutal y por eso la cobran ese dinero. No lo ¿No sé. ¿No decían que perdían dinero con ella? No lo sé. Yo creo que están ganando el dinero que van a perder con Play 3. al menos en los primeros 3 años. Si antes hablamos de Final Fantasy VII, posible en Play 3, ahora hablamos de la realidad. Final Fantasy XII ha tomado Japón. Pero ¿de qué manera? Literalmente. La fiebre nipona ha ido anuncios, a por Final 12. Marketing, merchandising de todo tipo. Es increíble. La fiebre de Final Fantasy XII. Menos mal que en la lista de Famitsu este juego no estaba incluido, porque sin haber salido seguro que ya era el primero. Por supuesto, lista. Por supuesto. 2 millones de unidades que se han vendido en el primer día, señores. Se dice pronto. Yo quiero el desodorante o colonia, no sé qué es. Había una bebida. Me beberé una y a ver si traigo alguna friki, aquello que esté bien. Y también han sacado gamepads y consolas específicamente de diseño de la ocasión. Cabe decir que la publicidad y el merchandising que se ha implementado para este juego es impresionante. Y se echa de menos cosas como esta aquí. Hombre, te diré. Bueno, aquí y en Europa. De aquí que llegue algo de eso aquí. No puedes echar de menos algo que aquí nunca has tenido. También. Pero me lo imagino. Ya, bueno, y pero me gusta. Pero si es cosa tuya. Es envidia sana. Sigamos. Sí. Una noticia triste. El creador de Sonic, Yuji Naka, podría abandonar Sega. Pues sí, uno de los personajes más importantes de la compañía japonesa y creador de Sonic, Night into Dreams o Phantasy Star, podría abandonar próximamente el estudio de Sonic Team con el objetivo de fundar su propio estudio. No pensemos aquí que lo abandone y deje los videojuegos, no, seguirá dándonos seguramente grandes juegazos, pero con su propio estudio, como ya, por ejemplo, ha hecho el propio Mizuguchi. Parece que los grandes personajes japoneses de la creación están optando por una independencia para crear. Lo cual yo creo que es positivo en ciertos aspectos. Sí. Quizá porque aumentan las obras de arte, podríamos decir. Efectivamente, quizás están dando cuenta que la Next Gen les permite hacer esos sueños, esas ideas que tienen desde hace tiempo en la cabeza, y optan por esa opción. Además, en este caso, cabe decir que se dice que económicamente seguiría de cierta manera ligado a Sega. O sea que si se arruina, Sega le pone pasta por detrás. Sí, algo así, seguramente. Sigamos. Revolution podría cambiar de nombre mañana. Sí, recordemos que se está celebrando ahora mismo la Game Developers Conference en San José, creo que era, California. Y una conferencia en la que, sin duda, la más esperada de todas las reuniones y anuncios va a ser la conferencia de Nintendo de mañana. ¡Qué ganas! El señor Iwata ha dicho que revelará algo, todo el mundo confía en que sea algo importante. Y unas cosas que se dice que podría ser es el nombre que siempre Nintendo se ha caracterizado, porque primero ha tenido un nombre en clave en el que todo el mundo ha reconocido esa consola por un nombre. En GameCube era Dolphin. Y luego, pocos días antes... ¡Qué pena que no se quedó Dolphin! A mí me gustaba. El diseño, el logo era impresionante. Va a pasar lo mismo. La gente diremos, qué pena que no se quedara Revolution, a no ser que sorprendan, porque el nombre del Rebomando es muy se bueno. Le seguirá llamando así. Sí, se le irá llamando Rebomando. Que se inventen un nombre ya impresionante, pero a ver, nada, unas horas y lo sabremos. A ver, al final qué nombre le ponen. Yo alucino cómo con solo leer la palabra Iwata, se nos ha ido el lector. ¿Cómo leer Iwata? Ya te recorre un cosquilleo de emoción pensando qué puede decir ese hombre. A ver con qué sale. Quizás sale con un mando de Revolution en plan espada, Zelda. Espada Star Wars o algo así, ¿no? Sigamos. Kingdom Hearts 2 en Europa, posible fecha el 26 de mayo. Rumores, sí. Amazon UK, o sea, Reino Unido, ha puesto en su página ya una fecha provisional para la versión PAL de este RPG para PlayStation 2, que tanto ha triunfado en Japón. Y sería para el 26 de mayo, como bien has comentado. Bastante prematura. Muy prematura. Se esperaba. En comparación a todos los RPGs. En comparación a todos los retrasos que tienen los RPG. Hay que decir que, por ejemplo, Final Fantasy XII tardó únicamente 3 meses respecto a Estados Unidos a salir aquí en. Bueno, 4 meses a salir aquí. A ver, sale en marzo, mayo solo son 2 meses, ¿no? Es muy justo, pero bueno, quizá a ver, que también la fecha puede no cumplirse, pero siempre que grandes páginas como Amazon EB Games, Amazon, o GameSpot, Play.com, cosas así. Han puesto fechas, no se han alejado mucho de ahí. Ya empezaría a ser hora que tardaran menos en traernos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Un acuerdo curioso el que ha surgido entre Marvel y Bungie. Pues sí, después de toda la mercadotecnia, merchandising y película que hay en camino de Halo, pues ahora parece que también va a dar el salto a los cómics. Gracias al acuerdo alcanzado entre Marvel y Bungie, el primer volumen de la colección llegará en julio a Estados Unidos, tendrá 128 páginas y distintas historias. Algunos profesionales que trabajan en ello son Moebius, por ejemplo, Phil Hale, Ed Lee, Tsutomu Nihei, Jai Farber, Andrew Robinson, Lee Hammock o Simpson Bisley. Nombres que a los fans de los cómics seguramente les sonará muchísimo. Sigamos, el paseo de la fama de los videojuegos 2006. ¿Qué es esto, señores? Ah, me encanta esta noticia. Es como el paseo de la fama de Hollywood, pues de los videojuegos. Hace ya unos años que el centro de ocio Metreon, ubicado en la vertiginosa San Francisco, tiene un paseo, un pasillo más bien, pero bueno, le llaman paseo, donde famosos juegos, creadores de juegos, franquicias y demás, tienen su propia estrellita de paseo de la fama, ¿no? Que es conocido como el Walk of Game. Este año se han dado 6 premios a los artistas Sid Meier y John Carmack, a los juegos StarCraft y EverQuest, a la saga completa de Final Fantasy y a la protagonista de Tomb Raider, Lara Croft. Yo creo que es un peculiar curioso, y curioso, sí. Y que se premien, pues oye, sin duda son nombres a tener en cuenta a lo largo de la historia. Última noticia, que hace mención a Miyamoto, podríamos decir, en la que citamos otra de sus magníficas frases, que dice: The Legend of Zelda Twilight Princess será el juego perfecto. Y le creemos. ¿Qué quiere decir con eso, señores? Pues, dado el retraso que se le dio a Zelda, ya sea por mejorarlo, optimizarlo, añadirle detallitos que luego podían considerarse negativos, lo han estado optimizando y considera que puede ser el juego perfecto. Y encima tendrá control de Revolution. Y es que lo dice y te lo crees, porque y te lo crees, ¿sí? Lo retrasaron, dijeron, no, lo hemos retrasado para que sea el juego que los jugones se merecen. Esto solo lo hace Nintendo. Y al parecer es probable que lo consigan. Veremos, sin no duda me extrañaría. La afirmación es muy peligrosa porque es muy rotunda. A ver, hay que considerarlo si sale siempre bien, con triunfas. Cierto margen, porque es, al no fin y al cabo es la perfección. Lo mejor es para crear más expectación, yo qué sé. Siendo Miyamoto y Nintendo, no es su filosofía, no es su estilo. Si lo comentas porque de verdad se lo cree internamente y tiene esa utopía, lo ojo, vive, decir, ojo una que también, y lo vive. Ojo que también a Molino eso le pasa y luego ya vemos lo que pero sucede. Es otro vividor, es de estos flipaos que tengo una idea, y se emociona. Nintendo son muy frikis ellos mismos, ¿eh? Sí, verdad. Pero bueno, eso es bueno porque hacen su trabajo con pasión, sí, eso para sí. Que los demás sientan esa misma pasión, intentan transmitirla. Cerramos, como siempre, aquí las noticias de la semana. Agradecer, como siempre, a ojgames.com y a hardgate2.com la colaboración y la participación en esta sección. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? empezamos de la manera más cañera posible, con la banda sonora de Burnout 360 sonando a toda pasta. Empezamos el análisis a manos del Mech Team. Así que empezamos este, digamos, los análisis de la semana. Hoy ya, a partir de hoy, patrocinado por ps2vicio.com. Así que empezamos. Pues vamos a empezar con el apartado gráfico de Burnout Revenge. Sí, que sin duda es lo más sustancial y quizá lo más impactante. Pues sí, porque después del paso de por la generación de Xbox y PlayStation, cabe decir que esta versión para 360 de Burnout Revenge ha tenido un lavado de cara significativo. O sea, se ha aprovechado bastante más el motor gráfico, se ha adaptado a la Next Gen y hay cambios sustanciales. Hay que decir, pues aparte de todos modelados y con, más en concreto el de los coches, que es tal y como tú y yo veíamos el otro día, es quizá demasiado perfecto. O sea, el coche está tan bien hecho. Los modelados son realmente perfectos, ni un solo jagging, realmente recreando o imitando coches reales, por así decirlo, porque sigue el juego sin licencias. Son prototipos. Son prototipos, sí, pero sí que tienen un pequeño inconveniente, que es lo que comentábamos, los reflejos. Exacto. Pretenden ser tan grandilocuentes en cuanto a reflejo que se parecen espejos de un parque de atracciones. Demasiado pomposo, ¿no? Exacto, demasiado pomposo. O sea, dices, vale, sí que nos demuestras que tienes mucho reflejo en la textura, pero yo lo que quiero ver es lo que se refleja realismo alrededor. Un poco de realismo. No me pongas aquí un montón de franjas brillantes que se muevan en tiempo real, porque me vas a dejar igual. Es muy bonito. Es muy bonito. Sí, pero no es real. Un coche no brilla tanto. Es completamente irreal, sobre todo por eso, porque en una superficie lisa no tienes esa cantidad de cambios de brillo. Claro. En una superficie. Es imposible. Lo que pasa, de todas formas, no es demasiado diferente a lo que se puede ver en Play 2 o en Xbox, solo que aprovechan mayor capacidad. Realmente, este Burnout a nivel gráfico sí aprovecha lo que es la 360, pero ahí está, aprovecha. Da la sensación, claro, de que no la 360, para nada. 360 lo hace, pero sin despeinarse. Claro. Falta hacer el cambio de, vale, sí, venimos de los 128 que hacíamos esto, ahora podemos poner más rayitas de por así decirlo, de luz en la carrocería, pero no hemos tenido tiempo a hacer las cosas como se deben. Aún así, el resultado de los coches es magnífico. Sí. ¿Qué tal el de los escenarios? Pues muy bien, está bastante, el modelado se ha conseguido perfeccionar un poquito más. Más que los modelados, sobre todo los impactos. Y la cantidad de detalles, sí, de los escenarios. Sobre todo en los modos Crash, por ejemplo, podemos visualizar, tener una completa visualización de todo el mapa. O incluso, tal y como te comenté, la ciudad de Roma es calcadita. Te lo puedes decir porque has tenido la suerte de estar ahí. Y te digo que es impresionante correr por las calles de Rom porque son las mismas. Buena calidad de texturas, y además hay que decir que no hay muchas difuminadas, por así decirlo. O sea, no hay muchas para solventar frame rate, lo cual es bueno. O sea, la calidad es bastante decente. La gama de... yo diría más bien la gama de texturas más que esa calidad, porque al fin y al cabo sí, se le nota... se le nota poco detalle o poco trabajadas en comparación, por ejemplo, con unas texturas de Project Gotham. Por ejemplo. Sí, por poner un ejemplo en la misma consola. De todas formas, es eso. Los escenarios también tienen una distancia de dibujo muy grande, y aprovechando esta distancia de dibujo está muy conseguido lo que es la sensación de velocidad con el propio coche dentro, claro, de ese escenario, y el modo nitro realmente... vas a 250 así y notas esa sensación de velocidad que te hace no parpadear. O sea, eso es un logro, pero ya es un, pero una es un, constante, vale, de la saga. O sea, es un vale, ya lo esperaba. Sí, sí. Pero, ¿y lo nuevo? Por así decirlo. O sea, ves el cambio, porque claro, hay un cambio sustancial respecto a la anterior generación, pero se puede pedir mucho más en este aspecto, así, claro, como también pedimos en... estamos empezando en la Next Gen. Exacto, estamos empezando, aún así. ¿Qué tal la iluminación? Un aspecto que, bueno... en la Next Gen casi creo que está asentando como el mayor pilar. Sí, ya es una constante lo que es, o sea, el uso del HDR, el High Dynamic Range, que simula el efecto retina, que ya hemos comentado más de una vez aquí, pues está conseguido, está bien. Hay veces que ciega, otras en los cambios de túnel a lo que es espacio abierto también, muy conseguido, pero bueno, aún así más que muy conseguido es... ya me estoy acostumbrando. Aún así sigue siendo el efecto artificial que Fukui comentó en Project Gotham Racing 3, que es los efectos de glow, de glare y todos esos efectos artificiales que no son HDR real, pero que sí que simulan de manera muy, muy realista y seguramente fácil de programar O sea, que quita tiempo el efecto de HDR. Sí, está simulado el efecto retina, pero no el efecto en todo el entorno. O sea, ese HDR no impacta en el escenario ni en los objetos. Únicamente, como si, por ejemplo, se ve perfecto en Half-Life 2, que sí tiene un HDR real. Tanto las rocas en el suelo como en la partícula que sea. ¿Cómo encontramos? Porque seguramente era un aspecto que todos esperábamos que se mejorara en Burnout 360. Los impactos, desperfectos, impactos en los coches, pintura que salta, esas cosas. ¿Cómo lo vemos? ¿Explosiones? Las explosiones están muy bien hechas. Es increíble, sí. En el modo Crash, cuando haces estallar el coche, esa implosión de audio, de imagen, ese efecto de luminoso. Congelar la imagen y explotar. ¿Cómo está? Ya ves muy, los coches saltar. Muy bien conseguido. Pero más que conseguido a nivel técnico, a nivel de cálculos, es más a nivel emocional, peliculero. Claro. Sí, es muy peliculero, es muy impresionante, pero seguramente habrán visto que en 360 tienen más opciones de tanto de fuego como de partículas y simplemente las han añadido porque no es... Es esperable también. Pero bueno, es un primer cambio que ya augura que el día que se pongan en serio la cosa puede ser muy, muy interesante. Las partículas que saltan del coche también son más, hay muchas, sí, más. Sí, cómo interaccionan los coches de tu entorno con esa onda expansiva. Cómo hay coches que cuando tienes un accidente, quizás salta tu puerta o salta el cristal, también ellos se ven afectados por esa, o sea, por la física de esa puerta que está en medio y se estrellan. En fin, realmente una física bastante mejorada, aún así hay que pulir muchas cosas de física en un juego de estas características como Burnout 360. Creo que más o menos ya esa es la idea que queríamos dar a nivel gráfico, y lo puntuaremos con un 85. No, perdón, 87. 87. Sigamos con el sonido. Tenemos acompañando el juego todo el rato con banda sonora. Yo creo que es una de las mejores selecciones que ha hecho Electronic Arts desde que empezó a hacer tracklist. Combina pop, rock, rock melódico, heavy, dance, o sea, hay realmente un poco de todo. Un poco más variado que el 3, sí. Y realmente hay grupos de renombre. Aquello que escuchas dices, ah, sí. Y además tiene un estilo más popero independiente, sí, muy de Reino Unido, sí, menos comercial. Más inglés, por ejemplo. A mí sí. Personalmente me ha gustado bastante lo que he escuchado. Y una banda sonora que realmente se adecua mucho a la acción. Y una acción que está... Que está salzonada, por así decirlo, con una cantidad de efectos espectacular. O sea, la consistencia sonora de este título, o sea, a mí, yo, si algo me gusta de Electronic Arts, pocas, pero algo me gusta, es el cómo cuida siempre el sonido en sus productos. Se nota realmente. O sea, una calidad de samplers increíble, con una mezcla y una interposición de audios soberbia desde coches, rascadas, los bajos de los coches, el impacto cuando un coche choca, notas cómo se abolla la carrocería, cómo saltan los cristales, cómo quizá una puerta que ha saltado impacta contra una pared y notas ese ruido. O sea, realmente todo está detallado al milímetro con una mezcla increíble y sonando en Dolby Digital que te mueres. Mención especial, a mi parecer, en el modo Crash, cuando tienes la posibilidad de activar el rompechoques y explotas, con esa implosión de audio que te deja un segundo en silencio antes de estallar de forma portentosa todos los coches, realmente es espectacular. O sea, la primera vez que lo ves, aunque estés avisado, porque yo a ti, Francis, te avisé y alucinaste, o sea, aunque te lo esperes, es verlo y oírlo para creértelo. Increíble. Es que yo casi tengo pasado el 80-90% de la versión Xbox y eso no está, o sea, no está tan bien hecho, claro, lógicamente. Dicho de otro modo, la puntuación final de sonido es 86. Entremos en jugabilidad. ¿Qué encontramos en jugabilidad? Explicamos un poco por si alguien aún no conoce un poco la saga y las novedades que encontramos un poco en Revenge. Hay distintos modos de juego. Comentar, bueno, el primero de ellos, como tú bien decías, el modo Crash, que consiste... Antes que eso, permíteme comentar, digamos, la característica más importante del juego, que es los rangos. Sí. Los rangos de juego, por así decirlo. Hay en total 10 niveles. En cada nivel, pues tienes que conseguir unas estrellas en cada prueba. Unos puntos concretos. Exactamente. Y cuando tienes una X estrellas acumuladas, pasas al siguiente nivel. Unas estrellas que las consigues con las pruebas, con las distintas ciudades que hay dentro de cada rango. Y a su vez, dentro de cada ciudad, hay los distintos modos de partida que encuentras. Entre ellos, por ejemplo, el modo Crash. El modo Crash. Ese sería uno que, bueno, consiste en hacer estallar todos los coches posibles, el mayor accidente posible. Y con eso, pues, más puntos. Hay acumulas puntos, acumulas dinero. O sea, el dinero de desperfectos. Y cuanto más puntúas, pues obtienes una medalla de oro, o de plata, o de bronce. Correcto. Entonces, bueno, otro modo, por ejemplo, está el modo carrera normal, que consiste en llegar primero y tienes tu medalla, y aparte si haces takedowns distintivos o choques especiales, luego pues entraremos en eso, luego entraremos en eso. Logros. Otro modo, por ejemplo, es el modo Traffic Attack, que este se ha incluido nuevo en la versión Burnout Revenge, que consigue simplemente en... A diferencia de otros burnouts, si tú golpeas un coche por detrás, lo embistes. O sea, no, si embistes tu tráfico, o sea, el tráfico que va en tu dirección, no tienes un accidente como si sucedía en los tres anteriores. Correcto, solo burnouts. Tienes con los camiones, que son de más grande envergadura. O con el tráfico que viene en contra. Correcto. Así pues, el Traffic Attack consiste en correr, o sea, en tu dirección, en tu misma dirección, y embestir cuantos más coches de tu misma dirección puedas. Correcto. Tienes un tope de dinero que conseguir, o sea, una cantidad determinada de dólares, y tienes que conseguirla invirtiendo y haciendo las mayores cadenas de rebotes haciendo posible. Combos, sí. Exacto. Realmente muy divertido y muy entretenido. Tú ya viste que me tuve que parar. Tuve que decirte, para. eres muy maestro en ese modo. ¿Qué más? Luego recuerdo que está el Furia al Volante. Furia al Volante, que es mi preferido. Me encanta. Es hacer cuantos más takedowns posibles mejor. Cabe decir que han mejorado, bueno, la dificultad de respecto al 3. Cuesta bastante más hacer un takedown aquí en este... ¿Qué es, ya que lo mencionas, qué es un takedown? Takedown consiste en echar a un rival de la pista. Es decir, que estás compitiendo codo con estamparlo, codo. Estamparlo, crear un accidente. Exactamente. Tú seguir, pero el que se estampe. Entonces, cuando te lo hacen a ti, lo bueno de este burnout es que hay una cinemática en un momento que te pone nuevo rival de venganza y te marca en rojo el coche que te ha hecho el takedown. Así pues, tienes que hacer un takedown revenge, un takedown de venganza para limpiar tu imagen, por así decirlo. Correcto. Y conseguir más puntos. Detallito cabe decir que pica muchísimo. Pica un huevo. Porque vas a por él y, claro, y acabas estampado. Y te olvidas de todo lo demás. Sí. O sea, todo eso que en todos los juegos de conducción hemos hecho ahí, siempre, ya, que es estampar a alguien... Pues ahora no solo te dan puntos, sino que encima te señalan a por quién tienes que ir. Exactamente. Es un detallito jugable considerable. Bueno. Y finalmente tenemos el contrarreloj. El contrarreloj y el Grand Prix. Y el Grand Prix, efectivamente. El las Grand pruebas Prix, más odiosas. Sí. Suelen un poco ser coñazo. Entre 3 y 5 carreras, las cuales has de ganar las máximas posibles porque acumulas puntos. Uh-huh. Pero tienes que hacer 3, 4 y tienes que hacerlas todas seguidas. Todas seguidas con la consiguiente pérdida. O sea, si pierdes el Grand Prix, has de volver a repetir la prueba con las 3, 4, 5 pruebas repetidas. Correcto. Otra vez. Y es bastante duro, sí. O sea, es bastante tedioso. Y el modo contrarreloj, pues... ¿contrarreloj se llama? Contrarreloj, sí. El que tiene sí. 6 rivales y tú tienes que... Se va eliminando no. el 6, el 5, ah, no, el 4... Ese es eliminatorio. Ah, el eliminator. Vale, pues falta ese. Eliminator, que bueno, consiste en quedar primero... Tras 30 segundos... Se van eliminando el último Se elimina rival. La última posición que queda. Así que empiezan 6 coches y a los 30-40 segundos el sexto se queda eliminado. Correcto. Luego el quinto, luego el tercero. Así que el objetivo es estar en primera posición cuanto antes, porque esa es la única posición que va a permanecer una vez se hayan eliminado los 5 anteriores. Es y finalmente, como decíamos, el contrarreloj. Sí. Que es simplemente el hacer el circuito en el tiempo que te marcan. En el tiempo límite. Correcto. O sea, modos de juego hay bastantes y da para varias horas. O sea, no solo para... Sí, sí, y tiene su pique. Y lo lanzamos ya un poco a duración. Correcto. Tiene su propio pique de decir, hoy quiero conseguir tantas estrellas, voy a hacer tanto y una no me sale, la voy a mejorar, vale. Pero aún así, tienes el añadido de poder jugar con compañeros, incluso el modo live. Tienes con compañeros que Freeman y yo lo estuvimos probando ayer. Tienes los mismos modos de juego que en monojugador, los tienes en varios jugadores, de 2 a 6, dos simultáneos, a partir de 6 ya es por turnos, y en el que puedes crear pues desde accidentes simultáneos, accidentes por turnos, puedes crear carreras normales, en fin, realmente pica bastante, y se defiende bastante bien la 360 con dos jugadores a la vez. Sí, lo único que baja es el frame rate. Baja un poco el frame pero rate. Pero el nivel de detalle gráfico se mantiene. Hay que decir también que para los amantes del perfeccionismo, el juego no se les hará corto. Bueno, un poquito, porque corto es, pero tendrán el reto de conseguir, como decías, los takedowns distintivos. de cada prueba, que son unos takedowns concretos que el juego te marca. Correcto. Quizá hacer un takedown a cierta altura o estampar a un rival contra cierto lugar de un escenario, etcétera, etcétera. Y luego también tienes los objetivos de pruebas, que son pues pequeños logros, por así decirlo, que te marca el juego. Pues por ejemplo, hacer tres takedowns en una sola carrera, adelantar a tantos rivales, destruir tantos coches en modo crash. Sí que realmente el juego tiene tela por delante. Pero eso sí, es tan viciante y es tan adictivo que te lo acabas en un... O sea, que es que no puedes parar y te lo acabas en un place. Pero de todas formas, lo que has dicho, todos esos takedowns distintivos se consiguen, sí, eso sí que es sin cierto. Ir a por ellos. Simplemente tú vas conduciendo, haces un takedown y de repente has conseguido tal sin saber bien cómo lo has hecho. Si vas a por ellos, casi pierdes más tiempo que si te salen por azar. Aún así, bueno, habrá gente que quizás... Yo la primera vez que lo probé conseguí un distintivo sin saber cómo lo había hecho, o sea que... Aún así, seguramente habrá alguno que se resista y querrá el jugador ir a por él. Creo que podríamos dar la nota a los tres apartados que hemos comentado un poco en global, que han sido jugabilidad, duración y adicción. Así pues, en jugabilidad le hemos puesto 1,87, en duración 1,83 y en adicción 1,84. Decir que además el modo online son los mismos modos multijugador, pero con los demás, no sea, pero con rivales online, y que tiene un punto que ahí está, sobre todo un punto que favorece mucho a la adicción, que es que todos aquellos rivales que te hagan un takedown de venganza quedarán marcados para siempre en una lista. Si tú te los encuentras en una carrera, los verás marcados, te dirán: este te hizo un takedown de venganza. Oh, eso está muy eso bien. Es muy viciante, sí, porque dices, sí, a por él, sí, sí. Claro, pero claro, si tú haces takedown para él, tú serás el rival de venganza. Claro, y el irá pique por será ti. Constante. Es lo que comentamos. Imagínate entrar en una carrera y que los seis te salen en rojo. A por todos. O sea, realmente es un aliciente increíble. Porque es que picas, o sea, te picas. Porque claro, en cuanto el otro, o sea, en cuanto veas que tú le has hecho el takedown de venganza y en esa misma carrera él te lo haga a ti, tú en cuanto vuelvas a encontrar la siguiente, es que irás a por él. Y le vas a decir de todo. Que realmente muy, muy interesante ese apunte. O sea, sí. el haber trasladado el concepto revenge al modo online en Xbox Live. Finalmente, como nota final y global en Burnout 360, Moncada en Juego 3 puntúa con un 84. Os dejamos un minutito y en breve volvemos con el análisis de Ghost Recon Advanced Warfighters. Hasta ahora. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Estamos de vuelta con una magnífica banda sonora para un juego magnífico. Magnífica banda sonora que queremos aprovechar todo el Mech Team porque son las 12, es día 23 y Sam cumple años. Felicidades, Samuel. Un aplauso de Sam. Gracias, chicos. Gracias. Ya eres un año más mayor. Un año más mayor con esta música. Encima la has elegido tú, ¿no? Sí, podría ser. Por supuesto. Muchas felicidades, Samu. Gracias, gracias, señores. En el foro también te felicitan, ¿eh? Sí, está lleno de felicitaciones. Luego lo leeré, luego lo leeré. Y incluso cuenta atrás esperando a que llegaran las 12. ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí, sí. Hostia, qué bueno. Muy bien, muy bien. Pues nada, empezamos con este gran subidón: el análisis de Ghost Recon Advanced Warfighter 360. Empieza ahora. Momentazo con esta banda sonora a manos de Hans Zimmer. Por aquí se están tocando. De La Roca. Ha sido una pena no poder conseguir la banda sonora de Ghost Recon 3 porque no la he encontrado, pero bueno, creo que este es un grandioso sustituto y nos acompañará magníficamente. Por supuesto. Para este juegazo de 360. Nos centramos. Sephiroth, que te veo alterado por el foro. Sí, sí, es que están apareciendo cosas muy bonitas que luego verás. Pues luego en notas al foro lo comentas. Ghost Recon Advanced Warfighter por fin ha llegado a 360 y como muchos nos y como muchos ya temíamos, ha sido el juego que ha marcado ya por fin el antes y el después en lo que podemos considerar Next Gen. Naturalmente queda aún mucho camino por recorrer, pero este ya es el título que gira página a un nuevo capítulo. Efectivamente, es el primer girapágina, es el primer antes y después, y aquí realmente, cuando Project Gotham ya presentaba buenas formas, Ghost Recon ha sentado lo que vamos a empezar a ver y aún no hemos visto. Correcto. En la Next Gen. Correcto. Para ello, para empezar el análisis, nos situaremos en México DF. Somos el capitán Scott Mitchell de las Fuerzas Especiales Americanas, dentro de una sección de soldados equipados con la última tecnología para el combate, y son conocidos como Ghost. Ghost está situado, o sea, digamos que en México DF encontramos que se está celebrando una reunión entre los presidentes canadienses, estadounidenses y mexicano, en el que se produce en ese momento lo que parece ser un golpe de estado. Y nosotros tenemos que intervenir para salvar a los presidentes pertinentes y empezar a descubrir una trama donde parece ser que entra en juego un grupo terrorista, donde parece ser que entran intereses económicos y políticos como siempre, y donde hay sorpresitas. Obviamente, bajo este marco tan Tom Clancyano, todos los fans sin de. Duda. Pero todos los fans de Tom Clancy se pueden ir frotando las manos. Porque tiene la típica historia. Donde entramados, traiciones, política, economía, todo se entremezcla. Para normalmente un final feliz. Así que encontramos bajo este marco. Encontramos Ghost Recon Advanced Warfighters. Y ya digamos con la historia situada, con la cual puntuaremos un segundo, que he perdido las notas. Uy, la ahora, aquí está, uy, sí, estoy sofocado. Veamos, le hemos puesto al guión un 85. Creo que muy justo, porque a pesar de ser típicamente Tom Clancy, creo que es de los mejores que ha hecho para videojuego. Son mejores, sin duda, que los de Splinter Cell, lo callas mucho, porque son bastante flojitos los Splinter Cell, pero en esta línea, tanto en Rainbow Six como en Ghost Recon, suele trabajárselos mucho, y este es una muestra de ello. Entremos entonces en el apartado que quizá más nos ha sorprendido a todos. Señor Freeman, señor Fukuyo, os he dejado este apartado para vosotros, que sois los Graphic Men. Así que empecemos, por favor. Cabe decir que Fukuyo se vino intentemos a mi ir casa. Por orden, sí, no nos emocionemos. El primer visionado es impresionante. Ya la bajada en helicóptero, ves la extensión de México, cómo cae, cómo se levanta el polvo a tu alrededor. Cuando caes con el helicóptero. Cuando caes con el helicóptero, claro. No, a ver qué se va a pensar. Nada más caer, el impacto lumínico que recibes, sobre todo al caer desde un nivel de cielo en el que el sol no te da directamente hacia el suelo, ya te ciega. Ya realmente ya estás viendo lo que es una iluminación impresionante. Ahí ya estás en HDR. HDR real, sin real, duda. Real. Porque se adapta a todo el entorno, se adapta a la jugabilidad y a todo el escenario. Tal es así que si nosotros levantamos la vista con la cámara, el primer plano que somos nosotros y lo que veamos detrás de nosotros se va oscureciendo progresivamente en un claroscuro clarísimo de efecto de iluminación. Y cuando apartamos la vista en, rápidamente del foco de luz, vemos cómo nuestros ojos se acostumbran. Tarda en adaptarse, exacto, un poquito hasta que centras un poco. En donde más se nota es en los apostamientos en las esquinas, en las que si estás detrás de la pared no estás mirando hacia la calle, el entorno es oscuro, justo cuando giras la cámara notas ese impacto lumínico que si no sabes bien dónde está el enemigo puedes tener medio segundo de desviación por culpa de esa iluminación. Que decida además que, por ejemplo, en la primera misión, que sin duda es donde te causa más impacto porque no te esperas eso, ves que la luz cambia de tonalidad además según cómo miras. O sea, puede ser, o sea, simula que es un atardecer, pero tanto puede ser una luz un poco anaranjada como rojiza, según cómo miras, en qué momento y por dónde se traspasa la luz. O sea, realmente espectacular. Sí, la luz casi siempre tiene un poco un cáliz rojizo, sí, dado que México está en un poco de zona desértica, ¿no? Y tiene ese tono así de desierto, amarillento. Y además el efecto de calor. Notas también, esas, al final, esas difumaciones, o sea, difuminaciones que genera el calor a nivel físico perfectamente visual, recreadas. Sí. Además, la distancia de dibujo es espectacular. Bueno, impresionante. Espectacular. Y al detalle que se ve, porque tiene una, o sea, un anisotrópico y un anti-aliasing tan bien hechos, no hay ni una rueda dentada ni en los escenarios, ni en los elementos secundarios, en el personaje, por supuesto. Y además, la distancia de dibujo ni parpadea, texturas perfectas. Bueno, o sea, texturas perfectas a nivel de distancia de dibujo. Comentemos un poco el modelado de los personajes, de los elementos principales del escenario y así un poco a grandes rasgos lo que comentamos ahora del escenario. Pues básicamente los personajes tienen un modelado, o sea, una animación realmente muy buena. Las texturas de todos los protagonistas, o sea, de los marines estadounidenses, está muy bien, las de los enemigos no tanto. Y tanto la de los secundarios como el presidente. Los VIPs, sí, se llaman. Los VIPs. Que son, tampoco, les falta, bueno, un poquito de detalle a nivel general. Bajan un poco con respecto al resto. Sí, a nivel de animación facial y de textura de cara también. Pero bueno. Como casi todo el rato vas viendo en tercera persona a tu personaje desde espaldas. O sea, esa sin duda, esa textura de la espalda y el modelado es lo mejor. Mención, o sea, especial creo que es en cuanto a los personajes y la protagonista. Todos los atuendos que llevan en el equipo son atuendos separados. O sea, realmente puedes ver que la mochila es la mochila, que si lleva una granada, lleva una granada, que si lleva el arma, ves que el arma está separada de. O sea, que realmente todos los elementos son independientes, pero conforman un todo que es el modelado del personaje. No es una textura que mediante sombras, que mediante crear sombras y volumen, como boot mapping, crean lo mismo. Además, la interacción, o sea, apenas hay clipping entre esos elementos. Sí, sí, apenas, no ves, apenas, por ejemplo, que cuando se saca el arma ves que le atraviesa parte de la espalda, para nada. Y es un detalle también muy a tener en cuenta. Qué decir, además, por ejemplo, entramos un poco en aspectos de detalle y física, por ejemplo, en cuanto a disparamos a algún objeto. Por ejemplo, los vehículos, para empezar. Un detalle, el más impresionante y el que de verdad muestra el potencial de Ghost Recon. Tenemos un coche aparcado en una pared. Te pones en el otro extremo de la pared y entre esa pared y tú está y el coche. Disparas por la ventanilla apuntando a la pared y ves como la bala rompe el primer cristal, rompe el cristal de la segunda puerta, impacta en la pared dejando una marca, dejando un boquete. Que parece una tontería, pero es que no lo habíamos visto. No lo es, porque siempre se rompía solo el primer cristal. Exacto. Y dices, ¿qué pasa? Que es la bala de Kennedy, del cristal le cae. Bueno, además, toda la variación de esos impactos y algo que ha mejorado con lo que era el mejor sistema de colisiones hasta ahora, que habíamos visto en el FIAR, que era muy espectacular. Sí. Bueno, aquí, tú si disparas a un punto, se crea un boquete. Si disparas al mismo, ese boquete se amplía. No es sustituido por el segundo, se amplía. Si sigues disparando, se va ampliando. Lógicamente, tiene un mínimo, porque si no, atravesarías la pared, y es algo que no han programado, pero llega a una cantidad de disparos muy grande y además teniendo en cuenta la física del material. Exactamente, eso iba a decirte, que según si disparas a una pared se crea un tipo de agujero. En la madera se crea un agujero con estrías. En metal se abolla. En metal se abolla. Además ves como si vas disparando consecutivamente, la sombra se va modificando y la parte oscura que representa el hundimiento del metal, ves que se va modificando y ampliando en tiempo real. Que aún así Freeman y yo vimos en este aspecto que luego se recuperaba esa deformación. Sí, sí. No se mantenía durante todo el nivel. Y los Pero bueno. cuerpos tampoco tampoco se mantiene. Tampoco tienen física, tampoco los cuerpos una vez muertos. Les una vez muertos les disparas y ya está. Y son, por ejemplo, tampoco tienen sangre. A ver, pero son pequeños detallitos. Igual que también en vehículos, por ejemplo, las explosiones, a mí no me acabo de convencer lo que eran las ruedas. Sí. Que siempre salían muy predefinidas, siempre caían al lateral del coche. Cuando dices y una rueda. Salen perfectas. Exacto, una rueda. Salen redonditas. Y a parar al quinto pino. Y no. Aún así, el inconveniente que tengo es que lo único que no se abollan son los coches. ¿Os habéis fijado? No. Si disparas a un coche, no se abolla. Es verdad, es verdad. Es el único elemento de escenario que no se abolla. Se abolla cuando explota. Sí, bueno, claro. Pero bueno, se abolla. Lo que es cuando el coche desaparece tras la bruma de fuego, es sustituido por otro polígono que es el coche destruido. O sea, claro, está, que tiene detalles, no, claro, es perfecto. Pero bueno, es que es eso. O sea, hemos de recordar que el juego ha sido hecho en año y medio. O sea, no quieras ver lo que pueden hacer en 3 años. Es que es por eso, ejemplo. O sea, claro, o sea, de algún sitio han de ahorrar tiempo, pero demostrar a la vez de lo que son capaces y lo han hecho. O sea, lo han hecho. Lo que está claro es que es eso, o sea, lo han hecho, han presentado todo lo que querían enseñar, pero donde verdaderamente vamos a ver el potencial, lo que es verdadera Next Gen, ya será en un Ghost Recon 4, o sea, aquí ya ha sido el pasa página, pero lo que será la historia verdadera la escribirá un Ghost Recon 4. Aún así, cabe decir que, al menos a título personal, y no sé si coincidiréis conmigo, actualmente, a día de hoy, a mi parecer, es lo mejor que se ha visto técnicamente. Correcto. Bueno, yo tengo los biblios ya. Claro, quizá en 3 fuera. Días... Castigado por menos de unos 100 de Slarcos en mi cumpleaños, castigado. Quizá es eso, quizá ese cetro de campeón le dure 3 días, pero bueno. Pero sin bueno, duda es de lo más, exacto. En el top. Exacto, o sea, en el top 3, sin duda alguna. Aún así, el detalle de texturas general, lo que es el detalle, la recreación de lo que presenta... Podría mejorarse un poco. Podría haberse mejorado. Cierto. Y también el reflejo, cuando subes en helicóptero en un edificio, tras pasarte una misión muy difícil, subes en un helicóptero acristalado, ves el reflejo del escenario, el reflejo se ve muy pixelado... Sí que es cierto que las texturas que han utilizado para superponer en cristal sí que están bastante difuminadas y hay que decir que no, por ejemplo, no todas las paredes o muros en los que te apoyas para hacer strafe tienen la calidad que se desearía. Hay correcto, que correcto. Sí, pero bueno, es que son estamos detalles de esos, de que el conjunto es tan impresionante que ya te quedas mirando lo que son los errores. Son cosas mejorables, obviamente. A día de hoy es normal que haya cosas mejorables. Si fuera dentro de 6 años diríamos, señores, hay que empezar ya... Sí. Pero bueno, realmente son cosas mejorables, perdonables. Y como decimos, a día de hoy es normal que estas cosas sucedan porque damos el primer paso para luego dar paso a cosas mejores. Puntuamos. Así pues, puntuamos gráficos con un 93, que si no me falla la memoria es la puntuación más alta que hemos puesto de momento aquí en MEG en un Next Gen. Porque en la anterior 360, más alta fue un 87, creo, en Project Cosmos Racing 3. Sí, sí. Entramos en sonido. ¿Qué tal? ¿Qué encontramos? La panoramización es excelente. O sea, es excelente, sin duda. Me acuerdo en casa de Freeman que, como no sabía dónde tenía los altavoces, digo, ¿pero dónde me viene el sonido? Hasta que los pude ubicar en la habitación. Y eso que yo no tengo 5.1 real, es simulado. Sí, el y aún así, cuadrafónico. Sí. Uh-huh. Aún así os puedo yo garantizar así, al menos que realmente la panoramización es espectacular. Los efectos de armas, de pisadas, de gritos... Aunque la ciudad está desierta y no hay gente por ahí, pues los enemigos que te chillan, que dicen, está ahí, no el sé qué. El cachondeo que te hacen por ser americano. Exacto. Sí. Cabe decir también efectos, cada arma, por supuesto, con su sonido. Incluso si estás en diferentes, o sea, si estás, por ejemplo, herido, que se ralentiza el audio, también baja el pitch, o sea, se pone más grave el audio. Si te peta una bomba al lado, te quedas un poco sordo también y notas un pitido. Quiero decir también, por ejemplo... El eco en interiores. El eco en interiores, efectivamente. El distinto ruido que hace la bala impactando en las distintas superficies, incluso si es un metal, pero es un metal más grueso o menos grueso, por ejemplo, un metal de un tanque, de un carguero o un metal de una caja más pequeña, pues también tiene un sonido diferente. O sea, realmente está muy cuidado. Aún así, yo tengo que decir que no tiene el cuerpo y la solidez que impacta tanto, o sea, no impacta tanto, por ejemplo, como podría impactar un Call of Duty o un FIAR. Le falta esa solidez, sí. De efectos, esa solidez sonora que cuando oigas una explosión o oigas quizá un enzarzamiento de 5 minutos de batalla, salgas y digas, he estado ahí. También, o sea, te quizá falta esa aquí pequeña credibilidad. Ha predominado más el aspecto gráfico, sí, sobre el sonido, para hacerte sentirte que estás allí y esa sensación de casi realidad, que no el apartado sonoro, que ha dejado un poco de lado, porque incluso la música pasa muy desapercibida. Aún así, la música, en los momentos puntuales en los que sale, tiene subidones, sí, e increíbles. Eso quería decirlo, porque hay la escena, una defensa de defender el puesto en tu embajada, que ha sido destruida. ¿Cómo va subiendo la música poco a poco a medida que van llegando los enemigos, creando cada vez lo tienes más difícil, un entorno realmente épico? Es muy impresionante y te hace decir un ¡oh, qué temazo! Sí, sin duda. Y lo podrías escuchar aparte. Yo me emocioné ahí realmente. Sí, yo también me emocioné. Sí, me acabaron matando porque es que estaba más pendiente de cómo subía la música y qué clímax creaba que no por la acción. Y si algo tiene Ghost Recon es que es estar muy atento a todo lo presente. Puntuamos el sonido con un 88 y entramos en jugabilidad, que junto a gráficos es, sin duda, el otro gran apartado. Antes de empezar a comentar la jugabilidad, a mí me gustaría hacer un apunte de lo que es la saga. Recordemos que Ghost Recon 1 presentó un shooter pseudo-táctico, pero a la vez arcade de shooter. Una mezcla, un estilo un poco de Unreal Tournament con Operation Flashpoint, un pseudo híbrido que gustó muchísimo en el Ghost Recon 1, que no fue así en Ghost Recon 2 en consola, que realmente cayó bastante la saga, y se ha retomado en este consola presentando la tercera persona, que no es algo característico de lo que es la saga. A ver, yo debo decir que a mí sin duda me pareció un poco arriesgado el cambio que habían hecho en Ghost Recon 3, o parecía que iban a hacer, con respecto a separar la jugabilidad típica del PC del Ghost Recon de la saga Rainbow Six, más estratégica, un poco lo que parecía ser más acción. Y no, he quedado bastante contento porque han sabido mantener un equilibrio bastante acertado. Hecha la introducción, os dejamos un minutito y volvemos ya con el apartado a fondo de jugabilidad. Hasta ahora. Y de regreso, tras, según me dicen, una gran aportación de programmer, luego veré qué es. Sorpresa, ya lo verás. Sorpresa. Empezamos el apartado de jugabilidad, señores. Por favor, por orden y con detalle. Pues sí, yo como decía, me he sorprendido gratamente, mejor de lo que esperaba, ese intento de acercar un poco lo que es el arcade, un juego consolero, un juego fácil, que no sea aburrido, que no sea tedioso, y un juego a la vez táctico interesante, que no sea ir a avanzar y disparar. Y tener sus pequeños toques. O sea, tú vas con tu equipo, le puedes dar órdenes sencillas, como ves aquí, o reúnete conmigo. Llevas un pelotón de tres personas. Exacto. Y aunque no son grandes órdenes las que puedes dar, no en número, sí que son suficientes e interesantes porque te ayudan a aplicar un mínimo de estrategia a la hora de atacar un punto. Dices, vosotros tres poneros aquí, yo voy por allá, o reunís conmigo, atacar aquí, tú atacas al otro lado. Además, o sea, hay que decir que les puedes dar orden de que vayan a un sitio determinado, pero de dos maneras, en modo Ghost o en modo Recon. Exacto, hay dos modos, que es el modo Ghost, que es más un poco de... O sea, si veis a alguien, tranquilo, esperaros a que yo entre en acción. En cambio, el modo Recon es, si veis a alguien, disparad, a por él. Es muy aconsejable el modo, sí, Ghost. Porque en el porque Recon, el Recon son kamikazes, unos kamikazes y no pierdes, y son muy necesarios. Pero básicamente, para que la gente se sitúe, Ghost Recon lo que presenta es un estilo de jugabilidad en el que a los cuatro disparos estás muerto. Entonces, bajo esta premisa, has de cuidar muy mucho las veces que sales a campo descubierto a atacar, has de buscar muy bien los sitios en los que te apuestas y cómo mandas y orientas a tus comandos para que te hagan un fuego de cobertura y tú puedas atravesar la zona. Son cosas muy a tener en cuenta, lo cual le da ese componente táctico no cercano a todo el mundo o a los de gatillo fácil. No se pueden dar únicamente órdenes a tu equipo humano, por así decirlo. También puedes tener apoyo para poder eliminar puntos o objetivos más difíciles, como tanques o cosas así. Para ello tienes un... dándole al botón de Select, tienes un mapa en 3D en el que puedes orientar y decir dónde quieres que vayan, a qué quieres que ataquen, pues ya sea un helicóptero o una unidad móvil de infantería. También hay zonas de radar que te detectan, te localizan. Te detectan dónde te están los enemigos. Has dicho helicóptero, has dicho tanque, has dicho personas. ¿Cómo se puede combinar tantos grupos con un mando? Al principio es un poco complicado. De hecho, tras una hora y media de juego sigues teniendo ciertos fallos que por equivocación le das y das la orden. Sí, dices, ignora esta, que era el otro botón. Básicamente con la típica cruceta, que no es analógico. El digital pad. Le das a, dándole abajo, los agrupas, y dándole arriba, mandas la orden, izquierda, derecha, cambias. Es lo que es equipo humano. Sí, cambias el equipo humano. ¿Izquierda y derecha? Izquierda-derecha lo que haces es cambiar entre la gente o los elementos que tienes a tu cargo. Es decir, le das a izquierda, pasas a... Le das a un tanque, le das a un helicóptero UAV para poder... Bueno, UAV para poder ver visiones aéreas, etcétera, etcétera. Claro, entonces has de ser bastante habilidoso con el mando por si quieres hacer una estrategia rápida porque te están disparando. Es decir, mandar a tus compañeros a un lado, darle rápidamente a la izquierda, seleccionar el helicóptero y hacer una... unos misiles de cobertura, claro, a la unidad hay móvil. Que hay que añadir que es todo en tiempo real. Aunque aprietes Select, el juego no se detiene. La acción prosigue. Te pueden así venir y tú no te enteras. Pueden y te abatirte disparan. Mientras estás dando orden a un compañero. Así que también incluso hay que buscar el momento propicio, claro, o estar bien cubierto para poder realizar las órdenes. Sobre todo es eso que dices, el estar bien cubierto, porque no todos los edificios te cubren de la misma manera. Es decir, en muchos juegos, si tú estás detrás de una tienda de campaña, las balas no atraviesan la tienda de campaña porque es súper metálica y blindada. Pero aquí sí, aquí la tienda de campaña es tela y una bala potente de francotirador atraviesa una tienda de campaña. Por lo tanto, cubrirse ahí, si te han detectado, te darán. O sea, busca la zona y muévete constantemente. En estos combates, en estos enzarzamientos, podríamos decir, obviamente, hay bajas. ¿Qué sucede cuando hay bajas? Cuando hay bajas, tú puedes seleccionar al compañero abatido y curarlo, básicamente. E tienes un tiempo, eso sí, porque si no se te puede morir. Incluso o sea, te puedes decir a tus compañeros que lo, o sea, ellos, que lo curen ellos. Pues si tú no puedes o no quieres. Y lanzo la pregunta que te lancé a ti, Freeman, por ejemplo. ¿Por qué los compañeros no pueden curarte a ti? Porque les caes mal. ¿Por qué cuando tú mueres no tienes ese tiempo, por ejemplo, en dar una orden rápida para que intenten curarte? No estaría mal. Porque es el capitán. Así el capitán. Otro ocupa tu lugar. Dice, hostia, voy a ya ser ascendido. Está, ya son, mi oportunidad. Claro, delirios de poder. Sí. Dentro de las misiones, dentro del planteamiento que hemos hablado, obviamente no hay. Lo que no hay, por ejemplo, son botiquines. Porque no vas a llevar botiquines encima. Pero lo que sí hay son checkpoints, por así decirlo, en los que los puntos ghost, que se llaman, que encontramos los camiones, donde puedes cambiar tu equipo, o sea, puedes cambiar tu equipo humano incluso, y combinártelo como tú quieras. O sea, puedes elegir tres personas de tres caracteres diferentes. Francotirador, cuatro creo que cuatro. Es francotirador, tirador, tirador es el típico todoterreno. Sí. Granadero creo. Granadero y... Y el de armas pesadas, que ahora no recuerdo el nombre. Asalto. Y el de asalto. Del asalto, sí, cierto, exacto, cierto. Entonces, tú puedes elegir, bueno, yo quiero a tres asaltantes, por ejemplo, o quiero combinarlos. O sea, tú te haces tu equipo para la misión que tú decidas. Además, luego puedes elegir también el equipo que tú quieras llevar, pero solo lo que es las armas de fuego. Granadas. Y solo un arma. Y solo un arma. Porque la pistola y las granadas son están por defecto. Por defecto, entonces elige el estilo de arma, es decir, metralleta con mira pero sin lanzagranadas, francotirador, metralleta de largo alcance. Puedes elegir varias según el estilo de batalla que quieras hacer, pero como de todas formas te matan bastante. Te matan mucho. Porque el juego es difícil. Sí, aún así, a mí por ejemplo me ha chocado que y es una de las cosas que no me acaba de convencer, es que a la hora de disparar es bastante fácil, que aún así eso sí que me ha gustado, porque como yo no soy muy diestro con el mando en disparar en un shooter, me ha gustado la forma en la que tú seleccionas a un enemigo. O sea, marcas a un enemigo con la mirilla. Exacto, y este se rodea por se una rodea, franja roja. Y entonces, según donde le das, le quitan un tanto por ciento de vida y lo matas según con más disparos o menos. Cabe decir que en ese aspecto puedes apuntar tanto directamente al enemigo como con mirilla. Con doble zoom, hay headshot, con lo que puedes eliminar al enemigo de un solo disparo, así como si eliminas una pierna cae, pues etcétera, etcétera. Eso me parece bien, pero lo que no me gusta es que a veces tú, sin haber marcado a ningún enemigo, de repente ya sepas de dónde vienen y dónde están con el triángulo rojo. Sí, pero muchas veces se detectan porque te dispara. Eso forma parte del supercasco que tienes. Ya, pero es demasiado super. O sea, te dicen, mira, ahí tienes uno, a la izquierda tienes el otro, y ya va. Los superguerreros tenían uno, ¿por qué Ghost no? A mí no me acaba de convencer. Cierto. No, no, está bien y la verdad es que es necesario dentro del juego porque es que entonces sí, si no, ya sería insufrible. Te volverías loco. O sea, loco. Si no detectaras eso mínimamente, esa pseudo licencia que se han añadido, el juego ya sería tremendamente... Bueno, Ninja Gaiden, ríete tú de Ninja Gaiden. Bueno, aún así hay que decir que los dos niveles de dificultad, el normal, con 4 disparos, más o menos, o sea, son ser 4, 5 con suerte, ya estás abatido. Y en el nivel difícil... Con uno es realista. Y ya estás muerto. Lo que sí es que el modo normal es esa dificultad que a mí personalmente me gusta. Que te hace tanto. Seguir. Sí, te hace seguir. Dices, venga, va. Es una dificultad una retadora. Exacto. Una más, claro. 7 más. Ojo. Ojo. La misión esa de defensa del puesto sí. de es difícil. Lo se es. Puede conseguir de que detectas por dónde te van a venir. Y detectas un poco la dinámica de los enemigos, aunque varíe. Hay que estar realmente muy despierto con Ghost Recon Advanced Warfighter. Hay que estar muy metido porque y tener muy claras las cosas. Incluso hay que tener claro qué botón hace cada acción, porque a la que dudas un momento sí. o erras una acción, eso te puede suponer una baja y en el peor de los casos, la tuya. Claro, si tú le das a un enemigo para que le disparen y sin querer lo mueves y le das al césped que está al lado, harás que tus compañeros vayan a eso ese me ha césped pasado, pero... en vez de atacarle. Ya y está. Tú, no, por favor, digo, no. Has perdido ataca la partida. Aquí y veo que se van para allá. Digo, no, que me he movido un poco y que ya en lugar de atacarse me van. Cabe joder. Decir que también tienes que tener un poco de suerte en cómo reaccione la inteligencia artificial de tus compañeros porque da algunos errores. En ocasiones es en excelente, ocasiones... pero en otras tienen unas lagunas que parece que se han quedado... Sí. Sin memoria. Sí, o sea, cúbrete y se queda ahí pasmado. Sí. Sí. Y los, sí, señor. Y los enemigos también. A veces vienen directamente hacia ti y se ponen en medio del escenario, a campo descubierto, cuando no tienen fuego de cobertura. Es aconsejable siempre, o sea, estar detrás de ellos con el pirata faldero y cubrir las espaldas más que ellos a ti, porque aunque son algo tontos a veces, son muy, muy, muy necesarios para completar cualquier misión. O sea, son esenciales. Sí. Porque realmente matan. O sea, son un punto de apoyo importante. O sea, no solo tienes que cuidar de ellos, sino que te apoyan y te ayudan al finalizar las acciones. Otro punto más es la variedad de misiones que tú has dicho. Hay misiones también nocturnas que ganan muchísimo con la visión nocturna y misiones como las del principio en las que necesitas a tus compañeros, pero sin compañeros. Y solo con un rifle de francotirador. Impresionante. Impresionante, pero qué difícil, porque tienes un checkpoint cada 3 guardados y como en el primero estés a rojo, has de pasar los 2 siguientes sin que te den ni un disparo. Pero ni uno, o sea, si te escupen ya estás muerto. Si te escupen ya está. Es desesperante, pero bueno, dan ganas de rejugarlo. Finalizamos con la valoración siguiente. En jugabilidad, un 93. Sin duda excelente. Y acabaremos con la duración. ¿Querías apuntar algo, Freeman? Sí, comentar para todos aquellos que sí, bueno, piensen que no hemos comentado el multijugador es porque no hemos tenido oportunidad de... Pero bueno, yo tengo... En duración se comenta. Exacto, yo quería comentar sí, duración. Sí, por eso. Aparte tengo apuntes que nuestro querido programmer nos ha facilitado con su análisis, que a mí me facilitó hace 2 días y que luego él tan buenamente ha colgado en el foro. Decir, bueno, como decíamos, que el juego tiene 2 niveles. No he comprobado si tiene un tercer nivel, pero apostaría que seguramente tiene el nivel llamado Ghost Recon, por ejemplo, en el que si pero, él... Si, ¿cómo será? Que si mires al sol directamente mueres. A pesar de los 2 niveles, tienes el modo multijugador en online, que es realmente viciante. O sea, se ha convertido de la noche a la mañana en la mejor alternativa live que puedes imaginarte, con los siguientes tipos de partida. Agarraros, que son muchas. Tenemos eliminación por equipo, o sea, un team deathmatch. Tenemos territorio por equipo, que consiste en controlar las diversas zonas de un mapa por parte de 2 equipos de jugadores. Tenemos objetivo por equipos. 2 equipos de jugadores cooperan para hacerse con los objetivos en el mapa. Territorio en solitario. Cada jugador por su cuenta trata de controlar zonas del mapa. Objetivos en solitario. Cada jugador en solitario y por su cuenta trata de capturar un objetivo del mapa. Eliminación en solitario. Todos contra todos. Con solo una vida. O sea, escupes y mueres. Modo campaña. Jugadores sin equipo deben completar objetivos marcados por la CPU, pero con la oposición del equipo adversario. Esto es realmente grande. Creo que me volveré a dar de alta en live. y Freeman, sí, cómpratelo ya. Sí, y podríamos ya hacer un Mech Team versus así oyentes. Es. Qué grande, qué grande. ¡Buah! Los apalizaríamos de mala manera. Es probable. Bueno, ¿qué han dicho? El reto ha sido lanzado. Hombre, por supuesto, faltaría más. Eso sí, cuando tengamos live. Y tú el juego. Sigamos en territorio cooperativo. Jugadores cooperan para impedir que los enemigos controlen varios puntos del mapa. Esto también puede ser impresionante. Y objetivos de cooperación. Los jugadores cooperan colocando sensores en diversos puntos del mapa sin ser descubiertos. ¡Oh! En plan Sam Fisher. Impresionante. Realmente me voy a poner live ya. Porque no puede ser. O sea, yo de jugar a esto. Muchas gracias por Amel por tus apuntes. Queda demostrado además, según se ha medio comentado en el foro, que vicia hasta tal punto que puedes olvidarte incluso de comer. O sea, te puedes tirar horas ahí jugando, lo cual, si ya el juego de por sí es largo, porque cada misión, como poco, si la haces seguida, te puede durar 3/4 de hora, pero como que no la harás seguida, ni harto divino, calcula hora y media, si eres bueno, si no 3 horas. O sea, vas sumando según tu dificultad y los intentos que hagas. Ten en cuenta eso, que el juego tiene 12 misiones. O sea, el mínimo, muy mínimo de Supercrack serían 12. Perfectamente el juego puede darte 20 horas. Si luego le sumas el live, no sales de casa. Tu madre te pone suero por intravenosa y la novia te dejará mensajes en el contestador automático. Porque no saldrás de la habitación. Dicho lo cual, podemos puntuar el juego con un 91. Así que, señores, como nota final de Ghost Recon Advanced Warfighter, tenemos la mejor puntuación de momento en la Next Gen en Moncada en juego. Le hemos puesto un 90. ¿Algún apunte querías hacer, Fukui? Que te he visto. No, me parece una nota bien, estupenda. Te parece bien, estupendo, porque si no, igual, da igual, se queda así. Dejamos ya por zanjado el análisis de Ghost Recon Advanced Warfighter. Esperemos que os haya gustado y que os hayamos animado a todos aquellos que no tengáis una 360 a haceros con ella, y los que la tengáis a haceros con el juego, que a pesar de su dificultad vale la pena entrar en la Next Gen, bueno, entrar en el primer capítulo, en la hoja 1 de la historia que se escribe a partir de hoy de Xbox 360. Os dejamos ahora un minuto y volvemos con la lista de lanzamientos. Hasta ahora. De las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Entramos con la lista de lanzamientos. 23 de marzo ya, pero antes, Francesc, quería hacer un apunte. Sí, me gustaría decir que por primera vez en la historia vamos a hacer posible materializar algo que sale de un ordenador. Así que, Freeman, si es posible, me acercas el detallito. El detallito, efectivamente. Con el que los compañeros del foro han querido premiar, bueno, tu cumpleaños. Pero personalmente me voy a encargar de llevártelo. Ojo, que pero se ha salido. Se ha salido el celo, pero bueno, ahí está. Pero con notita, los oyentes te han materializado de aquí, de la nada. ¿Pero cómo coño lo sabían? De la mesa del Mech Team. De parte de tus oyentes con cariño. Queremos análisis, ya, jejeje. Felicidades. ¿Qué será? ¿Qué será? Hostia. Todos tus oyentes aquí. Lo está abriendo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias a todos, gracias. ¡Qué loquito! Hombre, tenéis un análisis, por supuesto. Por supuesto que tenéis análisis. Vaya tela. Qué vaya grande tela. La gente del foro. Aquí nada, lo han hecho, ha salido debajo de la mesa, había primera materialización física de ya, claro, es física, que mi portátil claro. Es una pasada. Sí, portátil es que Star Trek. El portátil es Star Trek, saca juegos portátil de detrás. Pues ahí está el detallito. Qué grande, que bueno, de todos que concretamente es el Hello Kitty. Por supuesto, es Hello Kitty Roller Rescue para Xbox. Es que va a ser impresionante. Lo voy a abrir esta misma noche. O sea, olvídate del Ghost Recon. No. Ni olvídate de Grandia 3. Nada. De Grandia 3, nada. O sea, al lado de esto, nada. Qué grande. Muchísimas gracias, de verdad. Y, por supuesto, usaré un análisis que colgaré en Midgar. Faltaría más. Detallado. Incluso, quizá, capturo algún vídeo. ¡Oh! ¡Qué grande! Que sé que eso molará. Bien, ahora sí, después de... Dios mío, qué calores. Ay. Después de este detallito, que de verdad, muchísimas gracias de corazón. Entramos en la lista de lanzamientos con Nintendo DS. Con esta vez, Bleach DS. Oh. El juego de la serie manga. Anime. Que habrá que ver qué tal pinta en Nintendo DS, porque la serie ya tiene unos diseños... Yo ya lo he visto, porque tengo amigos muy frikis de Bleach, pues lo han pillado de importación. Ilústranos. Y bueno, yo realmente de Bleach no sé mucho, pero dicen que es una pasada, o sea, los personajes... Eso he oído, que realmente el juego es muy dinámico y... Sigue muy bien el espíritu de la serie, sí, sí. Obviamente para Burnout, para Xbox 360 ha salido Burnout, ya lo hemos comentado. Alguien han colgado algo en el foro, y Dios mío, se están partiendo la caja. Sí, una foto bastante interesante. Qué inmensa, Kitty. La foto de Knuckles. Muy buena. Muy buena, Knuckles. Bien, entramos en PlayStation 2 con, ojo, Onimusha Dawn of Dreams. Onimusha 4, el nuevo Onimusha que ha salido para Play 2, producto, por supuesto, Capcom, distribuido por Electronic Arts. Título... Que se ha dejado de banda la característica de los puzzles. Sí, y ya, la saga, ya es, y ha optado ya por la acción. Es un puramente un beat'em up, con el inconveniente, a mi parecer, estático del personaje, en el que no puedes saltar, apenas puedes hacer strafes, ni algunos detalles que sí, por ejemplo, podemos encontrar en Devil May Cry. Así que bueno, es posible que hagamos un análisis montado en juego, aún tenemos que verlo, pero cabe decir que son espectaculares las intros. Como no llegan a la altura que la que hizo Robots para Onimusha 3. Pues que la de Onimusha 3. Pero es que realmente es espectacular. Tirar la casa por la ventana. Sin duda. Tenemos lo poco que vi en tu casa A nivel técnico presenta muy buenas está formas. Muy bien, para ser PlayStation 2. Y llevamos a un personaje bastante carismático llamado Oni el Negro, por así decirlo. Black Oni. Que, bueno, representa que tiene un espíritu encerrado en su interior que podemos despertar haciendo cierta combinación de botones cuando tenemos mucha puntuación acumulada y muchas almas absorbidas. Y para que os hagan una idea, el Oni Oscuro es una especie de Tengu de Dead or Alive, pero sin tanta nariz. Un juego con mucha acción, movimientos especiales, y que, bueno, a ver si lo analizamos aquí. Si no, yo me comprometo, si la gente quiere, hacer un análisis en Midgar. Sigamos con Atelier Iris Eternal Mana, un título de rol que nos llega de las manos de Koei, con un estilo gráfico parecido a los que ha marcado Nipponichi con su La Pucelle, por ejemplo. Aunque este no es un Tactics, es un juego estilo Final Fantasy por turnos, pero con peculiaridades. Por ejemplo, puedes intercambiar personajes en el momento que quieras, incluso si están muertos. Lo cual es un detalle curioso porque te permite hacer mejor estrategia. Un juego sencillito, con un aspecto gráfico, así como decía, estilo Nipponichi, o sea, con gráficos a la antigua usanza, pero a la vez en 3D, o sea, es un efecto raro porque no es un cel shading, pero tampoco son sprites, que presenta una historia curiosa y divertida. Y bueno, vale la pena que le echéis un vistacito, pero echádselo primero porque a 60 euros hay alternativas también más interesantes. Sigamos con Midnight Club 3 Dupe Edition Remix, la reedición de Dupe Edition, que llega a 24,95, que es lo mejor del juego, sí. Que es lo mejor. Han añadido una nueva ciudad, nuevos retos para Tokio, nuevas aplicaciones y muchas funciones nuevas para el tuning. Y ahora no recuerdo qué aspecto más incluía, eran cuatro aspectos, pero bueno. Quien no lo tenga realmente es un gran momento para tenerlo. Eso pero sí. Para quien lo tenga no justifica los 25 euros su compra. En multiplátano tenemos dos decepciones, a mi parecer. Commandos Strike Force, un título de la casa, o sea, un título español que habrá que darle más... Hay que darle más coba. Sí. Pero la primera impresión que hemos tenido ha sido... No es todo lo esperable que podríamos Se queda a las puertas de un Commandos en cuanto a estrategia. Se queda a las puertas de un juego de acción a lo... Call of Duty. Han aprovechado el nombre y la plataforma en la que ha salido. Exactamente. Para vender. Cabe decir que incluso siendo motor renderware, luce mejor Black en Play 2 que Commandos Strike Force. Lo cual es triste decir eso. Vaya tela. Es triste. O sea, para que se vean como lo poco que han aprovechado el motor. En PC sí que se ve algo mejor, pero únicamente porque le puedes poner anisotrópico por 4. Tiene detallitos. Tiene detallitos en detalle. PC, alguna cosita de iluminación, de algunas algún texturas detalle, sí. internas. Pero bueno, a nivel jugable, algo dudoso. IA muy bueno, cuestionable. Hay que darle más hay que darle tiempo. Le daremos sí. tiempo. Y comentar que el doblaje... El doblaje es buenísimo. Sí, es lo mejor del juego. Sí. Tenemos a los actores de doblaje que doblan a Bruce Willis, por ejemplo... A Tom Hanks, a Sean Connery. O sea, realmente es un Tom plantel Cruise, espectacular. Tom Cruise, ¿te he dicho Tom Hanks? Sí. Bueno, es que es el mismo, solo que cambia de registro. ¿Sí? Sí, Jordi Brau, que se llama, tiene varios registros. Tiene el registro Tom Hanks, el registro Tom Cruise y el registro... No, pero Tom Hanks es del el señor Cuesta, creo, el de Aquí no hay quien viva. No, es el mismo, es el mismo, sí. No lo parece, pero es el mismo. Y sigamos con otra pastelada. Sonic Riders. Yo lo he probado. Sí, pues mira, cuéntanos tu experiencia. Pues es un intento de hacer un Wipeout con el Sonic. Te lo juro. Sí. ¿Y qué tal sale? Es un intento, como bien he dicho. Se queda en eso. Se queda en eso. Es un poco surrealista. Llevar a Sonic ahí. A ver, cuando le pillas el truquillo, pues más o menos es el movimiento que tienen las naves. Pero nada. O sea, no llega. Ni mucho menos. Es un poco mediocre. Sí. Sí, es así. Y finalmente tenemos una bomba de la semana. No llega a la altura de las últimas bombas, pero es que como siguiéramos subiendo, yo dejaba de ser locutor de radio porque las consabidas mierdas que nos llegaban, o sea, si llegan a aumentar más, yo me retiro. Ahora tenemos el juego que se llama Kim Possible contra el Dr. Draken. Ah, sí, que ojo, salió importada en Hardgame. Salió importada en Hardgame, efectivamente. Y la serie de dibujos. Pues la magnífica Kim Possible tiene cuatro historias en las que enfrentarse con sus poderes y sus artes marciales. Wow. En para Game Boy Advance, cabe decir, con unos gráficos super cutres. O sea, es que parece Game Boy Color, pero en policromo. Y las animaciones son hiper mega cutres. O sea, he llegado a llorar de la risa porque lo he visto en movimiento. O sea, realmente es nefasto. Pero bueno, quien le apetezca gastar 50 euros, ya sabe. En Kim Possible, lo hará posible. Freeman, me has echado. Festival del humor. Festival del humor. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con la despedida y las notas al foro. Hasta ahora. Y nos vamos ya, pero antes, las notas al foro. Pues así es. Aquí monitorizando Francesc. Un día movidito porque, bueno, qué decir que tu cumpleaños ha acaparado la atención. De verdad que no tengo palabras, me acaban de decir por aquí que la gente en Tropel ha colaborado en el detalle y la verdad es que si pudiera daros un abrazo a todos y un par de besitos a Sakura, pues realmente, os los daría. Es más, cuando os vea, a todos unos en persona, porque algún día os veré a todos, os lo daré. Atrasado, pero os lo daré. Realmente muchas gracias. Pues bien, lo han estado preparando. Cabe decir que bueno, el análisis de Burnout apenas han comentado nada. Solo había tu tema. Y luego, sí, un poquito con el Ghost Recon, pero bueno, tampoco tanto. Señores, no nos desviemos del tema tampoco. Que en el foro, tela. Entonces, bueno, cositas que se han comentado. Qué fuerte. Aparte de esto, lógicamente hay muy pocas. Sakura te ha contestado con el I love you, Samu, después de pedirle de bailar. Gracias, Sakura. Y dice que, bueno, que ya quiere su participación en el programa, ya. La está exigiendo y que, mira, como muestra de ello, nos ha puesto unas fotos también de las pociones de Final Fantasy, que no dejan ser un sucedáneo del Red Bull. Exacto. Luego, bueno, se ha abierto un pequeño debate entre los juegos a los que juegan los padres de los foreros y, bueno, cuatro cositas más. Han salido unas cuantas fotos de pasteles de cumpleaños, de así con... Lo veré ahora cuando llegue a casa. Sí, ahora te fijarás. Y me entrará hambre. Y... ¿Qué más? Bueno, Fukui también ha contribuido a ponerle los dientes largos a Knuckles, que también estaba ahí con ¿Dientes largos con qué? Con el Oblivion. Ah, con el Oblivion. Lo siento, y chicos. Por último, el grandioso avatar que ha puesto Programmer de Hello Kitty, que te lo he enseñado ahora mismo. Sí, inmenso. Hemos vibrado. Ha sido un detalle. Qué grande eres, Programmer. Bueno, qué grande sois todos, realmente. Y ya está. Y ya está, pues ya está. Nos despedimos, señores. Nos vamos un poco tarde, pero también porque hemos empezado tarde. Ha valido la pena hoy. Sin duda, ha valido la pena. Señor Freeman. Pues nada, nos despedimos. No si antes Sí, los oyentes han hecho un detallito. El Mech Team, por supuesto, no podía ser menos. Claro que sí. Y también tiene su propio detallito. ¿Pero qué es esto, señores? Aquí, que te lo vamos a dar ahora mismo. Lo siento por si acabamos más tarde. No, sí, sí. Y no será el único, también te comento. ¿Qué? Pero bueno, sí, sí. Aquí el Mech Team saca sorpresas de todos lados. Esperamos que te guste. Ahí estamos grabando. Sam está abriendo lo que es un póster desconocido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío, qué grande! Y ¡qué está grande! Emocionadísimo. ¡Oh! Y encima firmado. Pone recuerdo estelar del Mech Team de Freeman, Fukui y Sephiroth. ¡Pero qué grandes, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! Está emocionado. Pero di lo que es, di lo que es. Bueno, se está viendo. Es un póster de mi queridísima Cosmos. Encima una imagen espectacular que yo vi por Google, pero que no... Pero que... ¡Oh! ¡Dios mío! Esta noche ya tienes con qué disfrutar. Para renovar Lara Croft. Claro. Sí, tío. Que tienes un montón. Impresionante, es impresionante. Pero cómo os quiero, chicos. En serio, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ya está, ¿no, señores? Sí, nos despedimos. Pues nos despedimos. Nada, felicidades, tío. Disfruta del día. Muchas gracias. No trabajes mucho. No, por suerte mañana es otro trabajo de tarde. Pues ya está. Y nada, despedirnos. Esperamos que os hayan gustado los análisis, que los hayáis escuchado y no hayáis dedicado demasiado al foro. No, es broma, hombre. Y nada, os esperamos para el programa de la semana que viene, que en principio... No sabemos aún lo que es. Es sorpresa. Es sorpresa. No sabremos lo que es, ¿vale? Tengo muchas cosas en mente. Estad atentos a la web. Estad atentos a la web, que os lo diremos. Tenemos muchas cosas pendientes. El viernes os lo confirmaremos, porque depende de lo que salga el viernes... O no, a lo mejor no vamos a aguantar la sorpresa. Oye, que también tienes un tríngulis. Ah, también, sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, a mí, sabéis que a mí, que yo disfruto con esto. Aparte, iré poniendo pistas diseminadas por todo el foro, a ver si alguien lo adivina. Pues eso, el programa sorpresa, pero obviamente lo que sí habrá es programa. Por supuesto. Nada, despedirme. Disfruto muchísimo con el análisis de Ghost Recon 3, sobre todo, que es juegazo. Y nada, participar en el foro como también lo estáis haciendo, que sin duda se agradece muchísimo. Muchas gracias, Freeman, por todo y por el regalo. De nada, que te queremos mucho, hombre. Señor Fukui. Nos vamos. Muchas felicidades, Sam. Gracias. Vale, te ha gustado nuestro regalo, el de muchísimo. Los oyentes también. Los dos me han encantado. Los oyentes son enormes. Uno son por grandiosos. Friquismo y el otro por friquismo pasional. O sea. No estaríamos aquí, sin duda, si no fuera por ellos. Muchas gracias a todos. Gracias por la participación en el foro. Luego, si queréis, bajaros el programa más adelante y escucharlo con calma, porque hoy la gente está un poco... La gente está distraída. Un poco ahí... por otros temas, pero bueno, muy divertido todo. Recuerda, como siempre, la visita a nuestra página, moncadanjuego.com, al foro, que la gente se anime a registrarse, que hay buen rollito, y la visita a las páginas amigas, por supuesto, para informarse siempre de todo lo último. Aquí no tenemos mucho tiempo para comunicar todas las cosas que hay, que pasan en el mundillo, así que informaros en páginas como, por ejemplo, PS2 Vicio, para cosas de PS2, Hardgame, Tagland, OJ Games, Vicio Juegos, bueno, son tantas que... las tenéis en nuestra página. Y poco más, la semana que viene sorpresita. Estad atentos a la web, que iremos cambiando el banner. Y bueno, ya veréis. Muchas gracias, Fukui. De veras. Nada, yo me voy a jugar a lo biblión. A dormir. <¿Será? risa> Señor Sephiroth, nos vamos. Nos vamos, sino antes felicitarte igualmente. Gracias. Igual que mis compañeros. Y bueno, que tengas, ya me imagino que sea un día más. Pero bueno, en el fondo... Bueno, que sepas que tienes ese caluroso apoyo de tus compañeros decir de foro y tus amigos del Mech Team. Que a mí el hacer años siempre ha sido realmente un año más, pero he de decir sinceramente que este 24º aniversario, por vosotros y por los foreros, ha sido uno de los mejores. Porque yo no he sido de hacer fiestas ni nada, y hoy para mí este programa ha sido mi fiesta, ¿no? De 24º cumpleaños, así que realmente pues muchas gracias que a todos. Disfrutes. Hay vídeos que los vamos a colgar. Sí, bueno, me darán porque vergüenza. Nos os han pedido también en el foro. Vaya tela. Y nada, encantado de estar aquí otra semanita. Pues muchas gracias, Sephiroth. Bueno, nosotros nos vamos ya. Realmente muchísimas gracias por el detalle, por el apoyo de todos vosotros, por el cariño del Mech Team, que sin duda se nota y se huele. Yo me voy ya porque se me está empezando a quebrar la voz y no quiero aquí montar un panegírico. Así que os dejamos hasta la semana que viene con programa sorpresa y eso. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Shit, throw me forevermore.